Al aire, online y on demand. Siempre. Siempre. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Yes, I'm on.